Buenas tardes, mi nombre es Daniela Fuentes, soy delegada de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en San Miguel. Y en este momento quiero invitarlos, ¿sí? El martes 19 de septiembre vamos a estar en nuestra delegación en la sede de Paunero 1721 de 9 a 15 horas junto a Abuelas de Plaza de Mayo buscando, ¿sí?, aquellos hijos que todavía falta encontrar. Si tenés alguna duda sobre su identidad y naciste entre los años 1972 y 1982, puedes acercarte a nuestra delegación el martes 19, que vamos a estar junto a Abuelas para poder charlar sobre estas dudas y emprender la búsqueda de la identidad. Bueno, los esperamos a todos y a todas. Un beso grande para toda la audiencia de Tincanauco.